FM Río 94.3. 12 horas y 25 minutos en la ciudad de Coronda. Y como venimos haciendo desde hace un par de semanas atrás, tres semanas atrás, vamos llevándoles a ustedes las novedades del caso Arri. Emiliano Arri falleció en septiembre del 2017 en un boliche en la localidad de Gálvez. La investigación identificó a cinco personas como responsables de su muerte. Estoy leyendo un artículo de Aire de Santa Fe de esta semana. Cuatro empleados de seguridad y un policía quienes redujeron a Arri en el sector de guardarropas y le aplicaron una maniobra en el cuello para retirarlo del local. Los acusados y sus defensores sostuvieron desde un primer momento que Arri falleció por motivos ajenos a ese suceso. El episodio quedó registrado en las cámaras de seguridad del local y puede verse cómo, al notar que la víctima se desvaneció, comenzaron a realizarle maniobras de reanimación hasta la llegada de la ambulancia. El fiscal de homicidios, Martín Torres, acusó a Juan Pablo Pali Rivero como autor de la maniobra que le provocó la muerte a Arri, mientras que a Juan Pablo Ortiz, José Francisco Carrizo, fueron acusados como partícipes necesarios, en tanto Claudio Ojeda y Cristian David Serrano son considerados partícipes secundarios en el hecho. El juicio empezó esta semana y estamos en contacto con Verónica Rivero, periodista de la ciudad de Coronda, integrante del staff de este programa ya en su inicio y persona a la que respetamos muchísimo su opinión. Verónica, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Marvel? ¿Cómo te va? Buen día para vos y para toda la gente. Y vos estabas haciendo referencia a un artículo de Aire de Santa Fe. Sí, correcto. Hay otro artículo de hoy a la mañana que es muy interesante, que se lo recomiendo a la gente, porque Aire de Santa Fe hoy ha sido el único medio que está reflejando lo que pasó el viernes, con este comienzo irregular de este juicio, porque ha habido otros medios y medios de la región que no reflejan realmente lo que pasó, toman lo que manda el Ministerio Público de la Acusación y repiten y replican esto. Y realmente hoy Aire de Santa Fe con Andrea Viñuela, que es una periodista que trabaja muchísimo con el tema de toda la parte de tribunales, ha reflejado lo que fue el vergonzoso comienzo de este juicio el día viernes, en donde se habían planteado muchas nulidades, porque tal cual lo había planteado Parisi, el juez Parisi, en la anterior vez, el 20 de noviembre, no se podía iniciar si no estaban las pericias, si no estaba todo planteado. Pues el 4 de diciembre se comenzó sin tener las pericias, sin tener las pruebas y sin tener a todos los imputados. Una vergüenza judicial que muestra a las claras el delineamiento que hay acá de hacer esto y de haber acelerado el juicio, que era lo que nosotros le veníamos planteando y veníamos diciendo, porque si no, este próximo 8 se cumplían los 3 años de la prisión preventiva y debían quedar detenidos. Si se comienza el juicio ahora, no importa cuánto dure, que creo que esto es lo que van a hacer ahora. Ahora no importa cuánto tiempo dure el juicio, ahora lo importante era comenzarlo para que los chicos no pudieran salir. Todos los abogados hicieron diferentes presentaciones porque les parecía ilógico que no se les permita defenderse a los chicos, y bueno, los jueces no entendieron esto y sin embargo comenzó, después de una hora de discusiones y un cuarto intermedio, comenzaron los alegatos del juicio el pasado viernes. Te repaso algunas de las tantas cosas que dijo, por ejemplo, el doctor Oroño. El doctor este Oroño es defensor, este es el abogado defensor de Pali. Sí, exactamente. Lo tomaba porque la verdad es que me parecieron tan claras las palabras, porque le planteó a los jueces que los imputados son tratados como enemigos públicos y no tienen derechos. Les han quitado a ellos los derechos de defenderse. Los jueces no saben para qué van a utilizar o de qué manera van a utilizar cada una de las pruebas como para decir son necesarias o no son necesarias, o las podemos ver más adelante. Por ejemplo, falta uno de los imputados que todavía no finalizó una apelación anterior. Y el doctor Oroño le preguntaba, ¿qué pasa si ahora todos le echan la culpa a él? Hasta no. ¿Quién lo defiende? ¿Cuándo él va a tener un juicio después? Claro. ¿Qué pasa en ese momento si todos en este momento le echaran la culpa a él y él no puede defenderse? ¿Qué sucede? Claro. No son dos juicios, es uno solo. Y falta gente en este juicio. Es una vergüenza procesal. Acá lo que se plantea y lo que dice el abogado, que a toda costa hay que dejar presos a los muchachos. Tienen miedo a lo que pueda decir la tribuna. El populismo que contaminó la política, la sociedad, que no contamine también la justicia, es lo que decía el doctor Oroño, ¿no? Tenemos vergüenza de hacer cumplir la ley. Y no me queda ninguna duda de eso. Acá importa más tal vez lo que han planteado muchos y que han pedido y que han tenido mucha fuerza política para esto, y no importó la ley. ¿Cuál es el temor de cumplir la ley, pregunta el abogado. Se lo pregunta a los jueces, a Sergio Carraro, a Octavio Silva y a Gabriel Candiotti, que fueron los tres jueces que dictaminaron que debía seguirse adelante más allá de todas las irregularidades que plantearon todos los abogados en este comienzo, en donde se pedía que se extendiera hasta tanto se tuvieran las pruebas, nada más. Nadie dice no ir a un juicio, es lo que pedimos durante 3 años y se negó durante 3 años y se pusieron palos en la rueda para no llegar a un juicio. Y ahora que llegaba un momento en donde el juicio se debía dar, pero con toda la claridad, esto muestra las claras de que está tan teñido de política que es vergonzosa la justicia santafesina. Me da vergüenza sentir que podemos estar manejados por gente con tanta impunidad, ¿no? Yo te consulto para que quede claro por ahí. Hay gente que a esto no lo ha seguido, o hay gente que no toma conocimiento. Seguramente que sí, Coronda esto lo sabe, lo ha seguido. Y por ahí estas cuestiones que son ya de índole comunitario, que en definitiva la justicia es una sola para toda la provincia, explicar que de repente si llegábamos al 8 de diciembre, si llegábamos a pasado mañana, sin que se iniciara el juicio, no había motivos para que los chicos estuvieran presos. Tendrían que haber salido sí o sí al cumplirse los 3 años que estaban presos con una prisión preventiva. Y que claro, si arrancaba el juicio antes, los chicos no salían. O sea, si pasaba, llegaba el 8 sin iniciarse el juicio, los chicos iban a salir y se iba a iniciar el juicio con ellos afuera. Claro, no es que ellos salían libres de culpa, claro, salían y podían afrontar el proceso judicial en libertad. Claro, correcto. Ahora no. Al iniciarse el juicio con ellos estando presos, detenidos, ellos siguen pueden presos. Pueden extender el juicio el tiempo que quieran. Entonces, esto es lo que también vamos a ver, ¿no? Que realmente se cumpla con lo que se ha dictaminado, que esto continúa 14, 15 y 16 con un dictamen el 21. El tema es que yo ya no confío más en la justicia. Si la justicia es la que está adelantando un juicio sabiendo que está incumpliendo los procesos penales, ¿cómo voy a cumplir que voy a pensar que esa justicia va a dictaminar como corresponde judicialmente, con las pruebas que se tienen y con todo lo que realmente uno puede presentar? Claro, para que ellos tengan como para basarse en una en dar un dictamen, ¿no? Yo no confío en esta justicia. Entiendo. No quisiera entender esto en estas condiciones, pero todo pareciera indicar que el hecho en sí mismo de plantearlo de esta manera, apurando los términos, no respetando determinadas cuestiones, dejando uno de los implicados afuera, no aceptando determinadas pericias o no tomándolas en cuenta y poniéndole fechas a esto, es como que el final se da como por cantado, es decir, el 16 hay condena para todos. Es como que uno dice, bueno, ¿qué hacemos? ¿Jugamos todas las cartas? ¿Hacemos esto o ya está dictaminado? Es como plantarse y decirle, señores jueces, ¿ya quieren dar el dictamen? Claro. Y ya lo tienen escrito, alguien claro, se los mandó escrito, ¿no? Claro. No es necesario que hagamos la fantochada de todo un juicio donde la gente va a ir a declarar, vamos a mostrar todas las pruebas, ustedes ya tienen lo que tienen que decir al final del camino. Es como una farsa que estamos armando de la justicia y la política. Es una mezcla rara de todo esto, ¿no? No, a ver, yo lo viéndolo desde este, que no lo quiero, a ver, no me gusta verlo de esta manera y mucho menos entiendo que es lo que corresponde. Quiero ser claro en esto, pero es como que de repente es toda una pantomima esto para cumplir con unas cuestiones formales de que debe haber determinados procedimientos para terminar en algo que ya está. Ya está listo. Claro, independientemente. ¿Entienden? Eso fue desde un primer momento dijeron, esto es así y esto es así, y no hay prueba que encima, como en ningún otro caso que por ahí, viste, tenés que buscar todo, acá tenés las pruebas fílmicas, acá tenés la imagen de lo que pasó, nadie te lo tiene que contar, lo tenés que ver, y al ver lo que pasa, sabés lo que pasa, no es necesario nada más. ¿Me entienden? No es necesario nada más, y sin embargo, ni siquiera mirando lo que pasó, quieren plantear. Es más, los jueces aceptaron para este juicio un video armado por computadora. ¿Para qué queremos un video armado por computadora cuando tenés el verdadero? ¿Un editado? un video no sé cómo se hace, viste que se organiza como si fuera un videojuego. Ah, no sabía. Contame. Esto permitieron que pueda presentar los abogados acusadores que presenten un video armado. ¿Para qué necesitas un video armado? Claro, sí, una simulación, me dice Samir. Una es como, simulación. Como lo que vimos, como lo que vimos en el caso de Nisman, que vimos tantas cosas. Claro, exactamente. Dibujitos. Pero porque no tenía. Dibujitos. Está bueno reconstruir, pero cuando tenés, ¿qué necesitas reconstruir? Claro, tenés el original. ¿Qué sé yo? Es increíble. Y seguramente nos vamos a encontrar con muchísimas cosas y hay muchísimas declaraciones que no coinciden con el video. Hay gente que dice, pasó esto, y el video te muestra claramente que no pasó. Hay muchas cosas que han tenido en cuenta y que no lo muestra. Se ve claramente todo. Que no nos guste ver que por allí es un video que para muchos es por allí es shockeante, porque esto es así. Pero que también demuestra lo que realmente pasó. Entonces, esto que ha pasado el viernes es una burla de la justicia santafesina a todo. Y lo único importante de todo esto es saber cómo va a terminar, que desgraciadamente todos los abogados plantean que nunca habían vivido una situación similar de tanta injusticia y planteándotelo en la cara, ¿no? Decirte, no importa, después más adelante hay tiempo para las pruebas, hay tiempo para todo. Dicen nunca haber vivido situaciones similares en cuanto a la justicia. Esto muestra a las claras que acá, como lo decíamos desde un primer momento, hay algo que mueve a la justicia y que esas manos no salen de ahí, siguen estando, ¿no? Vos sabés que me planteaba, más allá de la media biblioteca, porque viste que en la justicia los abogados siempre se dijo que hay media biblioteca a favor y media biblioteca en contra cuando tenés que afrontar un caso. Que los jueces deben tener sus fundamentos, que a lo mejor nosotros no concordamos con los fundamentos de los jueces, pero bueno, acá evidentemente hay pericias que quedaron afuera, hay parte de la autopsia que no se tomó en cuenta, un montón de cuestiones. ¿Cuáles son los puntos? Te pregunto, que vos lo conocés a este tema. En el que están de acuerdo todos los defensores, porque hay muchos defensores, son como 6 o 7 los abogados defensores del conjunto de los chicos. ¿En qué cosas, en las más gruesas, en las que están de acuerdo los defensores para plantear, cuanto menos la nulidad de este fallo que seguramente se va a emitir entre 15 días? Claro, bueno, lo primero que se pusieron todos de acuerdo es esto, en no comenzar, en que faltaban pruebas, en que falta una persona en conjunto, y después, obviamente, todos han logrado ver lo mismo, ¿no? Desde distintos puntos de vista, pero todos vieron lo mismo. Acá no se dio, es más, el mismo fiscal, que hay que también tenerlo muy en cuenta, el mismo fiscal ya cambió su discurso en el inicio del juicio, en donde acá lo que se acusa es a mi hermano de haberle provocado la muerte con una llave cuando lo tenía parado, así dicen que lo asfixia. Ya en el comienzo del juicio el fiscal dice que no, que después agoniza, porque es todo lo que se ve en el video, ¿no? Entonces no sería lo mismo de lo que lo están culpando a lo que está diciendo el fiscal. Entonces es lo que han planteado todos los abogados en común, ¿no? La muerte se da como consecuencia de esa pelea, pero por otras causas que no son provocadas por ninguno de los chicos que están allí. El fiscal Entonces, dice esto que es el tema común, ¿no? El fiscal dice que a raíz de que Pali lo toma del cuello para reducirlo, ahí lo mata. La acusación de arranque, es que lo asfixia. De arranque. La acusación, ojo. Pero de arranque es que dice. Lo asfixia ahí. De arranque dice ahora una cosa. Ahora ya dijo que no, que abajo, bien. Después abajo agoniza, porque es lo que se ve en el video. Claro. Ahora, hay que ver qué es lo que le provocó la muerte. Si la suma de cocaína, de tener alcohol en sangre, de que también él estuviera con una situación en su cuerpo complicada, porque esto hay que tenerlo en cuenta también, no es un cuerpo cualquiera, un cuerpo de una persona de 39 años, peleando y tratando de sacarse encima, pelear para que no lo saquen para afuera y hacer un esfuerzo superior. Lo estamos viendo hoy con Maradona, ¿no? Claro. Un corazón desgastado por la droga y por todo esto, ¿no estamos viendo algo similar? ¿No? Que cualquier esfuerzo podía hacer que ese corazón no funcionara más. Bueno, este corazón tenía droga y alcohol en grandes cantidades. Entonces, también hay que tener en cuenta que es verdad que la muerte se dio después, pero ¿por qué se dio? hay que realmente tener en cuenta esto, y no fue la asfixia provocada como se plantea allí por lo que es la acusación, ¿no? Y esa, ellos se están como desdiciendo. Y desde esa, de estas cuestiones de la droga, que sí constan en la autopsia, pero no aparecen, en ningún momento aparecen. Los análisis que se hacen constan. Pero la causa aparece. Hubo cocaína en sangre, en orina y en fuerzas nasales. Pero lo tienen y en cuenta alcohol. Esto, no. Se tuvo en cuenta y esto. Y eso hasta ahora no se ha tenido en cuenta. Es lo que se va a mostrar en los informes médicos, que realmente muestran a las claras qué es lo que ha ocurrido en ese cuerpo con esa situación. Y bueno, esperemos que se tenga en cuenta todo esto para la continuidad de lo que va a ser este juicio, ¿no? Y te hago otra pregunta más que me quedó la duda, me quedé pensando de lo que hablamos el domingo pasado, que entre paréntesis, bueno, se convocó a la marcha que hubo, sí. Por cierto, muchísima gente. Sí, es verdad. Que me quedé con la duda acerca de la causa de la muerte, que dice que es presuntiva, es decir, presuntiva, una probabilidad por esto, y no hay una afirmación real de por qué muere. No hay una afirmación, el cuerpo no muestra señales de asfixia, por eso es probabilística, pero al no haber otra probabilística, por ejemplo, diría puede ser que murió de asfixia, puede ser que murió, no sé, de otra cosa, como era la única probabilística, porque lo dice claro la autopsia, no se asegura porque no hay de qué tomarse para asegurar que es asfixia, se toma del video, entonces al ver el video ya lo han agarrado acá, capaz que lo asfixiaron. Ese capaz es lo que tiene a 5 personas detenidas hace 3 años. Ese capaz que pone quien hace la autopsia, ese probabilístico es lo que tiene a 5 personas detenidas sin las pruebas ni siquiera de una autopsia que plantee esto, y que después estos otros análisis que yo te decía de sangre, de orina, que se hicieron después, no se juntaron con esta autopsia y no dan un combo en conjunto de qué pudo haber sido, ¿no? Entonces, esta es la situación que tiene a los 5 chicos detenidos, una probabilística de asfixia que no fue comprobada por el cuerpo, sino que era lo único que podía llegar a plantear la profesional viendo un video que dijo, entonces esto puede ser por acá. Claro. Puede ser. Tengamos siempre en cuenta el puede ser y no el que es. O sea que no hay una certeza de cómo murió Emiliano Arri. Claro. Sabemos que es un paro cardíaco, pero no sabemos qué lo provocó. ¿Lo provocó una asfixia? ¿Lo provocó la droga y el alcohol? ¿Qué lo provocó? ¿Qué provocó ese paro cardíaco? Es muy difícil esto, ¿no? Pero ¿cómo sigue? Sigue el próximo 14, esto... 14, 15, 16, ¿termina? 14, 15, 16 y tendrían finalización el 21, que sería el veredicto. Pongámosle que estos son las fechas en donde van a pasar 30 testigos en todos estos días. O lo planchan. Déjenme desconfiar de que esto lo quieren estirar y van a decir, bueno, vamos a esperar, no están las pruebas que ustedes querían, vamos a esperar las 10 días, 15, un mes, 2 meses, 3 años. Déjenme no creer en estas fechas, porque ya no creo más en nada, ¿no? Así que... Ahora, está bien, pero de repente, a como están las cosas hoy, digamos, esto de que se viene 14, 15, 16, 21, todo hace pensar de que el 21 los condenan, porque si vamos así, claro, vamos a hablar así muy frontalmente. Y como estamos con las cosas hoy, están condenados. Trae otra mirada, ¿no? El 21 están condenados. El hecho de que mejor lo estiren o lo planchen hoy te puede dar lugar a rearmar, a buscar, a poder presentar, a poder estructurar la defensa en una manera diferente. Lo veo a lo mejor con más esperanza si esto se alarga al apuro de la condena. O sea, yo veo hoy un apuro por la condena. A lo mejor en la larga, no sé si van a zafar, pero una cosa es tener la condena encima. A mí también me llama la atención porque han hecho esto primero de estirar durante 3 años. Si yo sé la verdad, un juicio en 3 años, ¿por qué lo estiraron tanto cuando este juicio se dejó de... Todo esto se dejó de investigar en el 2018, ahí podrían haber hecho el juicio ya, ¿no? No lo quisieron hacer, lo estiraron. Ahora que estaban a punto de salir, ¿por qué apuran todo? Una vez que están adentro, yo tengo mis dudas de que no quieran estirarlo. El problema es, presenten pruebas. Es lo único que estamos planteando. si todo estaba tan claro, ¿por qué no lo quisieron demostrar en un juicio desde una primera, porque desde no lo primer tenían, momento? Porque no lo tenían, Vero, vos sabés perfectamente que no lo tenían. Sí, y sí, si ya, dejaron... yo lo sé, pero digo, y hoy hubo que hacer otra vez una fantochada con la justicia para que eso que no se tiene como prueba se invente. Es una vergüenza judicial esto. Entonces, realmente lo que esperamos es que la justicia de una vez por todas abra los ojos, deje de ser manejada por la política y que se maneje como debe ser, justa, ni más ni menos. Es muy simple. Eso es lo que esperamos. Todavía no perdemos todas las esperanzas, ¿no? Queremos a veces creer en que esto va a ser en algún momento diferente. Nos cuesta mucho con todo lo que hacen, ¿no? Viste, cuando te demuestran una cosa, otra cosa, y te demuestran todo esto, es muy difícil de creer, pero bueno, esperaremos hasta el último minuto a ver qué pasa, ¿no? Acá está, obviamente, uno habla del poder político y te está hablando decididamente del poder político de Gálvez, sin lugar a dudas. El poder político de Gálvez, la influencia del poder político de Gálvez sobre la justicia santafesina y sobre el gobierno de esta provincia. Es decir, el gobernador de esta provincia recibió a la familia de Arri. A ver, por favor. Sí. Entonces, el poder político de Gálvez pasa por acá. ¿Quién es el poder político de Gálvez? Lamberto, Capitani, digo, ¿no? Así tiro nombres. La verdad es que a nosotros desde un primer momento, pero desde el primer momento, esto de que el poder político se metió en el medio nos hizo tanto ruido, y fuimos planteándole al poder político que no se metiera, que dejara que esto pasara en la justicia, y yo te puedo asegurar que hubo muchas manos de poderes políticos, y ¿sabes qué es lo peor? De muchos colores políticos. Ah, bien. De muchos colores políticos, Marvel. Vos nombrás algunos y hay muchos más, y de otros colores políticos también, y eso molesta muchísimo el hecho de que no hayan dejado y que nos muestren que ese poder político siempre lo han usado para este tipo de cosas y no solamente para hacer cosas por el bien de una comunidad, así que bueno, ténganlo en cuenta a todos, pero hay muchísima gente que se ha metido y de muchísimos colores políticos, te puedo asegurar. Que esto ha sido, viste, al tuntún, y que se toque la que toque. Claro. Y es muy triste, muy triste, porque digo, la política se mezcla, sin duda, viste, que no te quede ninguna duda, que después te ayudan entre todos. Claro, y claro. Gálvez ha sido siempre muy, cerró filas muy para conocedor adentro, ¿no? Nos damos todos una mano. Cerró filas para adentro Gálvez en todos sentidos. Bueno, nosotros nunca lo hemos hecho, esto no, para nada. Nunca supimos cómo se hacía. Si había que tirar para abajo un político de Coronda, siempre le poníamos otro para hacerle sombra. Claro. Nunca supimos, y Gálvez siempre lo supo hacer. Sea del color político que sea, no importa. Siempre era para beneficio de Gálvez, y siempre lo han hecho así. Mirá que llevamos años en esto. Y sí, esta, no aprendimos. Y este tema lo hemos planteado tantas veces, el hecho del poder político, la importancia que tiene el poder político, y las cosas que se pueden hacer a partir de la política. Y pasan los años y seguimos entendiendo que por ahí... aparece Juan Bola a decir, bueno, mira, el candidato es tal y ya, y bueno, después es vienen los lamentos, y cuando vienen los lamentos después, ya es tarde. Después nos quejamos. Ya es tarde. Pero ya no se puede. Así que bueno, esta es la situación hoy, vamos a esperar a ver qué pasa desde el próximo 14. Bien. La vergüenza ya empezó. Te agradezco por confiar en nosotros para hablar de este tema. No, gracias a vos por el espacio, como siempre. Un beso grande. Charlamos con Verónica Rivero de esto, ¿no? Del caso Arri y todas sus implicancias. Dale. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.